50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del miércoles 15 de marzo. Se realizan marchas y cortes en diferentes escuelas de la región. Debido a las altas temperaturas, distintos colegios de la ciudad se movilizan ante la imposibilidad de dar clases. La comunidad de la escuela número 38 de Abasto, ubicada en 519 y 208, se manifestará en las puertas de la institución para reclamar que desde el Consejo Escolar se prometieron reparaciones y las instalaciones de ventiladores que no se cumplen. También habrá cortes y protestas de alumnos en la escuela número 3, ubicada en 8 y 58, mientras que en la escuela número 8 de Diagonal 74 y 57 realizarán un abrazo simbólico por las condiciones. Advierten que el Parque Pereira Iraola podría perder su estatus de reserva de biosfera de la UNESCO. Debido a los incendios en el predio, talas, los cultivos no regulados, la falta de insumos para la preservación del parque y la precarización de las condiciones laborales, advierten que el parque podría perder el estatuto internacional. Escuchamos a la guardaparque, Alba Ale. UNESCO, en la revisión que hace cada 10 años, ha dejado algunas sugerencias para el funcionamiento de la misma y bueno, no se está pudiendo cumplir. El más importante es que deben prolongar la zona de amortiguación de la zona núcleo de la reserva de biosfera, que es la de máxima conservación, extendiendo un área protegida tanto del municipio de Brazategui como de Ensenada, que es donde está abierto y todavía no tiene una franja de protección, y eso sabemos que no se está tratando. Un servicio que informa más cerca. La oposición local advierte que ya existe un observatorio de seguridad vial. Luego de que el intendente anunciara en las últimas aperturas de sesiones ordinarias la creación de la Agencia de Seguridad Vial, la concejala Ana Negrete presentó un pedido de informe para que la comuna explique qué diferencias tendrá con el ya existente observatorio. El proyecto, que tomó estado parlamentario en la primera sesión ordinaria del año, pide que el Ejecutivo Municipal responda a quien está a cargo del Observatorio Municipal de Seguridad Vial, qué funciones cumple en la actualidad, qué información estadística produce y dónde puede consultarse. La temperatura mínima para hoy en la región es de 25 grados y la máxima de 32. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.